Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Bueno, hoy estamos acá para presentarte nuestro segundo disco, Volverte a Ver, y presentarte nuestro primer corte, Mentirosa, para que lo disfrutes. Chau, chau.